Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Tiempo de Deportes. Aquí en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada y con nuestra edición de los viernes, que ya saben que nos adelantamos y aparecemos por aquí al mediodía. Pues el primer fin de semana de este 2023 en el que vamos a tener vamos a recuperar casi la rutina y la normalidad de la competición. Tenemos liga regular de fútbol y de baloncesto, donde casi todos los equipos de Ubrique van a jugar este fin de semana. En fútbol sí, en baloncesto hay algunos que descansan. Destacamos, por ejemplo, en el apartado del deporte de la canasta, que la ubriqueña Paula Carabot va a estar este fin de semana en Córdoba en el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Mini Femenino, representando a su provincia, la provincia de Cádiz. Además, vamos a tener, se recupera la Liga Local de Fútbol Sala después de muchas semanas de descanso. Se disputa la jornada número 7 entre hoy y mañana. Vamos a tener también diversas citas atléticas para este fin de semana. Tenemos aquí, muy cerca en Villaluenga, este próximo domingo, la undécima edición de su trail urbana, una prueba de 16 kilómetros por el entorno precioso y natural de Villaluenga del Rosario. Y además, también vamos a contar con ubriqueños en el Campeonato de Andalucía de campo a través, que se disputa este fin de semana en Huelca Overa, en Almería. Y bueno, las propuestas habituales de los colectivos deportivos, como por ejemplo las rutas de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. Pero nosotros en principio vamos a centrarnos hoy en la jornada futbolística, y es que vuelve la Liga en la segunda andaluza senior tras casi un mes de parón, porque la última jornada que disputó el Ubrique Unión Deportiva tuvo lugar la semana antes de semana 18 de diciembre, la semana antes de que se cortara la competición por las vacaciones de Navidad. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva, en esa última jornada liguera, consiguió acabar con una racha que le llevaba arrastrándola desde el mes de octubre, el último mes en el que consiguió una victoria. Hasta entonces, empates y derrotas solo había cosechado el conjunto ubriqueño. Llegó el tesorillo a Ubrique y en este caso consiguió un 5-0, nada más y nada menos. Victoria, goles y buen juego es lo que nos dejó en su despedida de 2022 el Ubrique Unión Deportiva. Esperemos que en su primer partido de 2023 la racha siga, que eso fuera un punto de inflexión y podamos ver a un conjunto ubriqueño de nuevo sumando de 3-3. No lo va a tener muy fácil porque le toca desplazamiento a Sanlúcar de Barrameda. Se mide a la Juventud Sanluqueña, un equipo que está 3 puntos por encima del Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que, recordemos, a pesar de la victoria, sigue metido en zona de descenso y que, bueno, aunque la salvación no la tiene muy lejos, con puntuar prácticamente podría salir de esas cuatro últimas posiciones, pero se antoja que para asegurar hay que comenzar, como decimos, dándole continuidad a esa victoria ante el tesorillo. Vamos a hablar de este partido porque es importante. Además, es el último encuentro de la primera vuelta, última jornada de la primera vuelta, y aunque sea a modo anecdótico, sería muy importante arrancar la segunda fuera de la zona de peligro. Vamos a hablar sobre este partido con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Mario Casillas, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú cómo estamos? Vuelve la Liga después de casi un mes de descanso y supongo que con ganas y ánimo renovado tras estas vacaciones, ¿no? Sí, la verdad que con ganas de seguir con la idea del último partido y sobre todo de empezar el año con buenos resultados, con buen juego y con ilusión. Uh-huh. En principio, ¿cómo se presenta este próximo duelo que se va a disputar en Sanlúcar? Porque es el último de la primera vuelta. viene con la opción de salir de la zona peligrosa si se consigue vencer a un rival que, por cierto, está tan solo 3 puntos de distancia. ¿Cómo se presenta este partido? ¿Qué partido crees que os espera en Sanlúcar? Bueno, pues será un partido importante, pues ya que lo tenemos ahí a tiro para poder cogerlo y también sobre todo en las sensaciones que tenemos después del parón navideño y también de ver un poco cómo está el equipo y cómo estamos ahora mismo después de esta fiesta, ¿sabes? Entonces lo afrontamos con ilusión, lo afrontamos con ganas, hemos estado trabajando casi todas las fiestas, algunos días no hemos parado y sobre todo pues plantear un poco la idea que queremos y sobre todo hacer un buen partido y disfrutar del día del partido de Sanlúcar. ¿Qué sabéis de la juventud sanluqueña? Bueno, pues un equipo aguerrido, un equipo que juega en un campo muy grande, porque es allí en el Picasso, es un campo que tiene dimensiones grandes y eso, sobre todo le mete mucha intensidad y un equipo aguerrido, sobre todo nos han dicho eso, la información que tengo es esa. Y por lo tanto, pues que tenemos que tener balón, tenemos que hacer nuestros juegos si queremos hacer daño y sobre todo, pues la actitud creo que será un factor importante en el partido del domingo. Que, por cierto, el calendario ha sido caprichoso porque tiene programadas 2 salidas consecutivas a Sanlúcar de Barrameda, porque después vais a viajar a casa del Rayo Sanluqueño, que es el líder de la categoría. Bueno, estamos hablando de 2 equipos que tienen rachas totalmente opuestas, ¿no? Sí, tenemos este partido primero, el de un equipo que está más o menos en nuestra zona, y después vamos a jugar contra el líder, pues ya lo que hacemos es nos concentramos bien en esta semana y la que viene pues ya enfocaremos un poco el partido contra el líder y trabajaremos para también hacerle daño. Entiendo que es difícil, ¿no? Vienen 2 jornadas difíciles porque los 2 partidos se van a jugar fuera de casa y ya decimos, en principio este que es un rival directo, quizá más importante que el siguiente a efectos clasificatorios, pero claro, es que después tienes que visitar la casa del líder, donde supongo que será muy difícil puntuar también. Sí, el calendario, la verdad que, hombre, siempre viene bien jugar un partido de estos en casa, después del parón, pero bueno, nos ha tocado jugar los 2 fuera y sí, es importante de sacar el partido esta semana para adelante y el otro pues también afrontarlo con ganas y con nuestra idea de juego e intentar de también hacerle daño al líder, que yo desde mi punto de vista creo que le podemos hacer daño también. Uh-huh. Mario, antes me comentabas que no habéis parado en esta semana. ¿Qué habéis estado haciendo durante las vacaciones? ¿No diste descanso a tus jugadores? No, hemos estado más o menos intentando de vernos en semana al menos 2 días, sobre todo un día de campo y otro día de un poco de los entrenos que me gustan a mí por alrededores del pueblo y sobre todo por no perder contacto e intentar hacer una pequeña mini pretemporada, sobre todo para seguir con la línea que queremos de trabajo y recuperar a la gente que también le hacía falta un poco de físico y demás, e intentar de tener a la gente lo mejor posible para el inicio de año. Uh-huh. Por lo tanto, hemos estado entrenando 2-3 días a la semana y creo que ha sido positivo. Uh-huh. La rutina la habéis retomado, supongo, que esta semana, la de entrenamiento, ahora vuelve la rutina de la competición, pero ¿cómo te has encontrado al grupo? Pues bueno, sí, el martes empezamos ya el entreno normal de la semana, incluso el miércoles también le metí un poquito de carga física, también entrenamos, ayer jueves y hoy viernes también, hemos entrenado esta semana 4 días, y el equipo pues con ganas, he encontrado al equipo con ganas, entrenando bien, entrenando con cara ya que tenía ganas de ver también en el entreno, cada vez que teníamos en la enfermería ya poco a poco se están recuperando. Y con ganas, sobre todo lo que el ambiente, lo que se nota es mucha ganas, mucha vemos un balón, escuchamos un ruido de balón y damos todo el cabezazo para el lado, por lo tanto es buena señal y las sensaciones que tengo la verdad que son positivas. Uh-huh. En el último partido de 2022 rompisteis por fin esa racha negativa que os llevó a no ganar desde octubre. La pena fue quizás esa, ¿no? Que el parón de Navidad, justo cuando rompéis esa dinámica negativa. No obstante, ¿crees que el descanso ha venido bien en líneas generales o crees que os puede haber perjudicado por eso que estamos hablando nosotros de la racha? Hombre, después del partido que hicimos, que fue bastante bueno, estuvimos con mucha intensidad, hicimos juego, de cara a gol también metimos 5 goles, que es importante también de cara a puerta. No te gusta el parón porque, hombre, ha entrado, ha hecho un buen partido, que lo que quieres es más partido y lo que quieres es más. Pero bueno, por otro lado también venía bien lo que es el paroncillo para recuperar gente y también para seguir poniendo al equipo lo mejor posible físicamente, que creo que también era un factor que nos faltaba un poquito los partidos que nos hacían largo y espero que con el trabajo que hemos hecho, pues lo que nos falta ahora es un poco el alma de fuego que se pierde cuando nos jugamos, pero físicamente que estemos bien. Uh-huh. En estas categorías creo que es importante el físicamente estar bien. Y bueno, el paroncillo nos ha tocado, creo que a lo mejor nos fuera venido mejor un pelín más tarde, pero bueno, avanzamos al calendario y con ganas de que llegue el domingo. Antes hacía referencia a ella, ¿cómo, ahora mismo cómo tenéis la enfermería? ¿Habéis recuperado efectivos en este tiempo? Sí, hemos recuperado a gente importante, pero todavía tenemos en enfermería también gente que es de jugar muchos minutos y nada, lo afrontamos el partido con la gente que tenemos, que por suerte es más que hemos estado contando durante todo el año y con ganas de que ruede el balón. ¿Ha habido algún refuerzo de cara a lo que queda a esta segunda vuelta? ¿O sigue la misma plantilla? Los refuerzos son los que hemos recuperado de gente que prácticamente no ha estado en la primera vuelta, el año pasado, y gente que ya estaba en el equipo, pero por lesiones y por problemas no han podido apenas jugar, y creo que mejor refuerzo que eso, ninguno. Uh-huh. ¿Y eso te va a permitir que no tengas esa urgencia de recurrir al juvenil, como en te ha pasado en la primera vuelta en muchas jornadas? Sí, ahora mismo pues prácticamente sí puedo llevar un equipo que pueda competir, un equipo que podamos tirar también de banco un poco más amplio y sobre todo también pues dejar a Meji que trabaje con los juveniles y también puedan jugar los chavales en sus categorías que también desean ellos pues, jugar en sus categorías y tener minutos y jugar con gente de su edad. Uh-huh. Por lo tanto, pues seguimos con Fran, que ese sí, Fran lo cogimos, Fran es juvenil prácticamente de la primera plantilla y hablamos con Meji, hablamos con él, con los padres y ya de la primera plantilla, pues él sigue con nosotros, seguirá todo el año y la verdad que está siendo bastante importante y nos está dando muchísimo en ilusión, en ganas, en trabajo, en juego y por lo tanto él se queda con nosotros. Por suerte ya decimos, no vas a tener esa urgencia de tener que recurrir a ellos para completar las convocatorias, pero vas a seguir contando con el juvenil. Sí, yo siempre miro para abajo y siempre me es una cosa que me gusta mirar y con respecto vayamos viendo de equipo y también pues las necesidades que tenga también Meji y las necesidades del club pues iremos tirando de ellos o no, dependiendo de también las circunstancias y cómo está el equipo y las ganas que haya. Uh-huh. Mario, a falta de una jornada ya para cerrar la primera vuelta, habiendo conocido ya a todos los rivales salvo la Juventud Saluqueña, ¿qué te parece finalmente esta segunda andaluza? ¿Han sido los rivales, por juego, por entidad, lo que se esperaba ahí a principio de temporada? Sí, más o menos me he encontrado lo que pensaba que me iba a encontrar. Quizá a lo mejor nosotros no hemos estado a la altura que queríamos por problemas que ya sabemos, por problemas de lesiones, por problemas de enfermería, sobre todo, creo yo, y también de goles de algunos partidos que no lo hemos hecho lo mejor que deberíamos haberlo hecho, pero más o menos la categoría en la que nos esperábamos, 6-7 equipos fuertes que están arriba, y después pues una media parte baja un poco más normalita y pocos equipos se han descolgado, a excepción de uno o dos que se han descolgado, el resto están ahí peleando todavía, porque prácticamente la diferencia de un lado a otro tampoco son de muchos puntos, y más o menos la categoría es lo que te digo, es lo que nos esperábamos y nosotros ahora mismo nos tenemos que centrar en el partido de esta semana, terminar la primera vuelta y saber más o menos ya los rivales que tenemos y enfocarnos bien en la segunda, que creo que puede ser importante la segunda vuelta. Uh-huh. Más o menos a estas alturas o un poquillo más avanzada la competición, normalmente se producía ese escalón, ¿no? Entre, digamos, dos partes de la categoría. Eso todavía no lo hemos observado. Todavía están, digamos, las fuerzas muy parejas en cuanto a puntos en la clasificación, ¿no? Sí, es una liga igualada que cualquier equipo, tanto uno de arriba como de abajo, te puede ganar. Y creo que eso es bueno para la competición y también es bueno para saber que estás vivo y que puedes optar a metas superiores y nada, pues jugar los partidos, sobre todo, como eso decir, partido a partido y viendo los rivales y viendo los partidos como se van desarrollando e intentar que si se produce ese escalón que no estemos abajo. Y Mario, ¿qué equipos son los que te han agradado más de los que te has enfrentado? Es decir, los que has visto más fuerte para tu gusto. Bueno, yo creo que el Ciudad de Cádiz que jugó aquí fue un equipo que es fuerte, juega, intentan jugar balón. Y después, por ejemplo, sinceramente, entre nosotros, yo creo que nosotros tenemos que dar mucho más la cara en partidos que debemos demostrar que somos más superiores de lo que se ha visto en el terreno de juego. Por lo tanto, para mí el equipo que más me ha sorprendido en este caso es el que te he dicho, y el resto pues he visto equipos que se lo puede ganar, que se lo puede meter mano, y creo y espero, yo soy optimista con mi jugador y con el equipo, y tengo mucha ilusión en esta segunda vuelta prácticamente, y creo que vamos a demostrar que queremos jugar, que tenemos ganas de volver a hacer lo que debemos de ser. Y nada, esto con mucha ilusión y con mucha ganas de que empiece esto. ¿La clasificación refleja ahora mismo las sensaciones que te han dado, digamos, estos equipos, tanto el tuyo como los demás en el terreno de juego? Bueno, hay equipos que nosotros hemos, sobre todo de ahí del campo de Libertad, que hemos sido superiores, que parecía que iban a estar más abajo y están arriba, están sacando resultados. No sé si será a lo mejor también por los desplazamientos, que no te cuento que bajar y abajo es complicado. Y la clasificación, creo que habría equipos que los pondría yo más arriba y más abajo con lo que con la forma de jugar y con lo que he visto en el campo. Pero ya sabes, el fútbol es así, los puntos son los que mandan, la clasificación es la que manda y hay que respetarla, porque creo que hay equipos arriba que desde mi punto de vista no se merecen estar tan arriba por lo que se ve en el campo. Mario, ¿qué balance haces tú de lo que ha sido esta primera vuelta para vosotros? ¿Crees que qué es lo que ha hecho que el Ubrique Unión Deportiva esté a estas alturas tan abajo? Hombre, sobre todo lo que te he comentado, no hemos podido entrenar el equipo completo, ha habido las circunstancias, sobre todo de lesiones, que no nos han ayudado durante todo el año, gente muy importante que todavía no hemos podido contar con ella, y creo que eso es lo más grave que hemos tenido, o el motivo más gordo que hemos tenido a la hora de poder afrontar los entrenamientos. Una primera vuelta bastante dura, porque te pones a valorar y ver los chavales trabajar y no se merecen a lo mejor el premio que tienen en los partidos, y sobre todo dos, tres partidos que me llevo en la agenda anotados, que son cosas que no pueden pasar en la vida, y eso es lo que quiero yo mejorar desde mi lado para que no vuelva a ocurrir, porque sobre todo hay que tener un respeto a la gente que compra un abono, y sobre todo a la gente que viene a vernos, hay que tenerle un respeto y no pueden faltar esos pequeños detalles que se tienen que ver en un terreno de juego. Por lo tanto, hay que corregirlo, que no vuelvan a ocurrir, y el que vaya a vernos disfrute de su equipo, disfrute del juego que hacemos, y sobre todo que vea un buen espectáculo y que disfrute con el equipo de su pueblo. Mario, ¿crees que hay argumentos serios para pensar en una remontada, tanto de juego como de resultado en esta segunda vuelta, que os pueda dejar por la zona alta? ¿Es realista? Yo soy un optimista, ya, sobre todo con lo que veo y con la gente como está trabajando, y yo creo que podemos hacer más de lo que la gente se espera. Yo creo que soy, y lo he dicho en vestuario, lo digo públicamente, yo sigo confiando en este equipo. Yo confío en todos los jugadores que tengo y por lo tanto creo que si le preguntas a la persona a la que tienes que preguntar o quieras que te dé una respuesta afirmativa de lo que me acabas de preguntar, creo que es la ideal para decirte que confío en el equipo y quizás hagamos una muy buena segunda vuelta y sorprendamos un poco la situación que hagamos. Esperemos que sea así y sobre todo que la gente que nos ha apoyado, nos está apoyando en momentos complicados, dan ese premio y podamos brindárselo a ellos. Tirando de memoria, no sería tu primera vez. Recuerdo tu primera temporada en el Ubrique Unión Deportiva como entrenador, como técnico. Ocurrió algo parecido, una primera vuelta quizás no tan irregular como esta, pero luego la segunda la abordasteis, ¿no? Sí, y yo creo que el equipo está preparado, tanto física como mentalmente, y tenemos muchas ganas de que ruede el balón y demostrar que este equipo es el que todos queremos y que ojalá eso pase una temporada similar a la primera que tuvimos. Nada, Mario, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias y desearte toda la suerte del mundo para este próximo domingo, ¿eh? Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Desapareció, si es que alguna vez no estuvo aquí conmigo. Pues recordamos, por lo tanto, que este domingo a las 12:30 el Ubrique Unión Deportiva se desplaza hasta Sanlúcar de Barrameda, jugará a las 12:30, queremos decir, y que lo hará en el campo del Picacho de Sanlúcar de Barrameda. Partido correspondiente a la jornada 15 y última de la primera vuelta. El resto de la programación futbolera para el fin de semana nos va a dejar tres derbis ubriqueños entre el Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño. En categoría cadete infantil y alevín. Pero nosotros comenzamos antes con la segunda andaluza femenina senior, ya lo hablábamos esta semana. El Atlético Curi también cierra la primera vuelta aquí en casa, enfrentándose al segundo clasificado, uno de los equipos más fuertes de la categoría. Hablamos del Club Deportivo Guadalcacín. El partido será el domingo a las 12:30 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Jornada 17ª de esta segunda andaluza senior femenina. En categoría juvenil, en la cuarta andaluza, en su grupo 7, se va a disputar la jornada 11. Tenemos dos choques, uno que se va a jugar mañana mismo, mañana sábado, a partir de las 12:30 en las pistas de atletismo entre el Deportivo Ubriqueño y el Pueblo Nuevo La Granja. Y el Ubrique Unión Deportiva tiene una difícil salida ante uno de los equipos de arriba, la Salle de Jerez. El partido será el domingo a las 5 de la tarde en las instalaciones Manuel Millán de Jerez de la Frontera. En la tercera andaluza cadete, tan solo un partido, pero será el primero de los tres derbis que se van a vivir este fin de semana. Y será el primero porque es la categoría mayor y además porque se juega hoy mismo a las 8 de la tarde en las pistas de atletismo. Se miden Deportivo Ubriqueño y Ubrique Unión Deportiva. En la cuarta andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Pueblo Nuevo La Granja mañana sábado a partir de las 11:30 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Y en la categoría infantil, en tercera andaluza infantil, tenemos mañana el segundo de los derbis a las 2:30 de la tarde. Hablamos del grupo 1 de la tercera infantil, jornada 12. A las 2:30 tenemos un Deportivo Ubriqueño, Ubrique Unión Deportiva en las pistas de atletismo. Pero también tendremos otro partido mañana y aquí en Ubrique en esta categoría, el que va a protagonizar el Atlético Curi, que recibe al equipo del Florida en el Antonio Barbadillo. Ese partido se va a disputar a la 1:15. En la cuarta andaluza infantil, grupo 4, jornada 10, el Deportivo Ubriqueño juega hoy a las 6 de la tarde aquí en casa ante el Villamartín. ¿En dónde? En las pistas de atletismo. Y mañana sábado, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez en el anexo de la Juventud. Se va a medir a la afición Jerez a partir de las 6 de la tarde. Vámonos con el fútbol 7. En este caso, comenzamos con la tercera andaluza Levín, grupo 1, jornada 14. El tercero de los derbis ubriqueños entre Deportivo Ubriqueño y Ubrique Unión Deportiva mañana sábado 10:30 de la mañana en las pistas de atletismo. También en esta misma categoría, el Atlético Curi se enfrenta al Villamartín mañana sábado 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Siguiendo en la categoría Levín, pero en este caso en la cuarta andaluza, nos van a dejar dos partidos para este fin de semana, para mañana sábado, correspondiente a la jornada 2 del grupo 6. El Atlético Curi viaja a Jerez, jugará en el campo de Santa Fe mañana a las 12 del mediodía ante Marianistas, mientras que el Ubrique Unión Deportiva recibe al Jerez Deportivo Fútbol Club mañana sábado a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo. En la tercera andaluza Benjamín, grupo 1, jornada 12, el Ubrique Unión Deportiva juega en Espera mañana a las 11 de la mañana en el campo municipal de Fútbol 7 de Espera, mientras que el Atlético Curi recibe al Alcalá del Valle. En este caso será también mañana sábado a las 4 de la tarde y en el Antonio Arbadillo. En la cuarta andaluza, Benjamín, grupo 7, jornada 11, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al Club de Fútbol Sherry Atlético mañana sábado a las 4 de la tarde en las instalaciones deportivas de la Canaleja de Jerez de la Frontera. Y ya nos quedamos con la última categoría, la categoría pre-Benjamín en segunda andaluza, grupo 5, jornada 11. El Ubrique Unión Deportiva juega en Jerez, en las instalaciones de Santa Fe, mañana sábado a las 11 de la mañana ante Marianistas. Y en la tercera andaluza pre-Benjamín, en su grupo 4, jornada 12, el Ubrique Unión Deportiva juega mañana ante La Salle de Jerez, aquí en casa, en el Antonio Barbadillo, a partir de las 10 de la mañana. Y este fin de semana también vamos a tener jornada dentro de la tercera división andaluza inclusiva en el grupo gaditano. Jornada 5, que se va a disputar en el Centro de Deportes de la Granja de Jerez de la Frontera, que va a dejar 4 partidos. Un Guadalcacín Sporting Conil, será el domingo. Guadalcacín Sporting Conil B a las 10 de la mañana. Algeciras D, tiempo libre B, a las 12. Algeciras C, Club Deportivo Cadista de las Islas, de la Isla, perdón, a las 11, y un Jerez Deportivo Fútbol Club B, Deportivo Ubriqueño, a las 11 de la mañana. Insistimos, este domingo en el Centro de Deportes de la Granja de Jerez de la Frontera. Bueno, y también vamos a tener una, en este caso, este fin de semana, también una buena ración de baloncesto, porque ya saben que hasta 7 equipos del CABU van a jugar este fin de semana, y de todos ellos, o de lo que está programado para este fin de semana, destacamos sin duda ese campeonato de Andalucía de selecciones provinciales que se va a disputar en Córdoba y que va a contar con la participación de una jugadora del CABU mini mixto. Es el campeonato de Andalucía de selecciones provinciales de la categoría mini femenina. Y como componente de la selección gaditana, ya saben que vamos a tener a una ubriqueña, Paula Carabot, que va a representar a su equipo, y por ende también a nuestra localidad, la única representante ubriqueña en estos campeonatos de Andalucía. Además de eso, hay otros 7 partidos programados para este fin de semana. Y comenzamos con la categoría infantil femenino. El CABU recibe mañana sábado al Jerez Club Deportivo a las 11:30 en el pabellón polideportivo municipal. Mientras que en la categoría baby básquet mixto, el CABU 2 se enfrenta al Centuria San Roque a la misma hora y en el mismo sitio, 11:30, pabellón polideportivo municipal. Aparte de eso, mañana también tenemos dentro de la categoría pre-mini mixto un Mármoles Gades Puerto Real CABU en Puerto Real a las 12:15 en la sala Barrio 512. Y en la categoría cadete masculino, el CABU se desplaza a Alcalá de los Gazules, se mide al Venta Cruces de los Santos Alcalá mañana sábado, 12:30, en el pabellón Pico del Campo. Eso en cuanto a mañana sábado, pero el domingo también tenemos otros 3 compromisos. En la categoría premini femenino, el CABU recibe a la Algeciras a las 11 en el pabellón polideportivo municipal, mientras que los otros 2 equipos juegan fuera de casa. En baby basket mixto, el CABU 1 viaja a San Lucas de Barrameda para enfrentarse a la Dehesa 80 a partir de las 11:30 en el Polideportivo Municipal de Sanlúcar, mientras que el CABU Junior masculino viaja a la capital, a Cádiz. Juega con el Club Baloncesto Cádiz a las 12:30 en el Pabellón de la Paz. Y además, este fin de semana también vuelve la competición del Fútbol Sala, Liga Local de Fútbol Sala. Horarios previstos en División de Honor para esta 7ª jornada. Hoy viernes, en el Pabellón de los Remedios, 8 de la tarde. Construcciones y Reformas G&G, que de qué, a las 9, Panteras, Experiencia Outdoor, marca 91. Y a las 10, La Placita, Revolución, Quisco Trujillo Construcciones. En el pabellón, a las 10 de la noche, Estudiantes, Older Wallet, Autoservicio en la Plaza. Mañana sábado, 2 partidos. En el pabellón, 9 de la mañana, Quedeque Viajes Gran Mundo Tour. 10 de la mañana, Pap Álamo, Construcciones y Reformas, G&G. Como pueden comprobar, hay equipos que doblan jornada de partidos que tenían pendientes de jornadas anteriores. Ya saben, lluvia, que en muchos casos obligó a la suspensión de partidos programados. Pues hace semanas. En Primera División, jornada número 7, el viernes, hoy, en la cancha exterior, a las 8 de la tarde, tenemos un Infosama Benaocaz, a las 9, un Corte Aguilar Sport Perú, y a las 10, un Oasis Lounge Pub, Autoescuela Celia. Mañana sábado, en la cancha exterior, solo un partido, a las 10 de la mañana, Ludotecas, Princesas y Piratas, Guas, Saeta, Fútbol Sala. En esta jornada descansa el equipo del Brille 1979. Vámonos con el atletismo, porque este fin de semana también tenemos varias pruebas de interés cerca de nuestra localidad. Por ejemplo, esa undécima edición de la Trail Urbana de Villaluenga, que será el domingo, ya saben, 16 kilómetros que esperan a los corredores y senderistas. Hay dos categorías, la competitiva, la que entra en clasificación para runners, y luego la categoría de senderistas, aquellos que prefieren dar un paseo con la tranquilidad que da el no estar metido tampoco en esa adrenalina de la competición y poder recorrer el circuito que ha preparado Naturaventura para esta edición, como saben, precioso por el entorno natural de la localidad de Villaluenga de Rosario. Antes, mañana, por ejemplo, tenemos la cuarta edición del Trail Manilva la cuarta edición del Trail de Manilva. Una prueba de 25 kilómetros, hay otra distancia, pero esta es la más amplia, 25 kilómetros, en la localidad malagueña de Manilva. Y luego, también el domingo, tenemos la sexta edición de la carrera El Pilar Marianistas, de 10 kilómetros, y otra distancia de 5. Va a tener lugar en Jerez de la Frontera, y además hay también carrera para menores. La trigésima edición del Cross Pinar Público de La Barrosa, en Chiclana, también este domingo, un cross de 6 kilómetros. Y la novena edición, este está un poquillo más lejano, la novena edición del Trail a Laurín de la Torre 2023. En este caso hablamos de 23 kilómetros de recorrido. Y otro plato fuerte que tenemos este fin de semana, en este caso en Huerca Lobera. Tenemos el Campeonato de Andalucía de campo a través individual de la categoría sub-12 a máster, y también de clubes máster y relevo mixto. Confirmación de ubriqueños que van a estar presentes, pues en la categoría sub-16 vamos a tener a Luis Zecarías Gálvez, y en la categoría sub-18 Javier Rosado y Daniel Lobato. El primero afrontará un circuito de 4.000 metros y los otros dos de 6.000. Esos son al menos los que tenemos los que nos han confirmado que van a estar presentes este fin de semana en este Campeonato de Andalucía de campo a través. Y también tenemos ciclismo de montaña, como no puede ser de otra manera, de la mano de la Asociación Ciclista de Ubrique, ruta 18 de su calendario de montaña, Mirador de Loberos. Hablamos de un recorrido de 60 kilómetros, 1.200 metros de desnivel positivo, una duración de unas 5 horas y de nivel alto. La fecha, este domingo, y la salida, las 8 de la mañana. El recorrido es el siguiente: salida desde La Estrella, Berrueco, Puerto de la Corchuela, Palero, Los Albertillos, Loma del Castillo, Cerro del Oso, Puerto de la Olla, Pinar, Patio de Corchero, Loma de la Olla, Loma de Loberos, Mirador, Garganta de la Casilla, Carrera del Caballo, Berrueco y Ubrique. Y estas han sido algunas de las citas que hemos querido destacar de este próximo fin de semana. Podemos decir que el primer fin de semana de 2023 con pleno apogeo de las actividades deportivas, ya con las vacaciones de Navidad a un lado y recuperando la rutina y la regularidad en cuanto a la celebración de pruebas y de competiciones. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos ya el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.